si se utilizara en Chile, en lugar del 8% de pobreza que declara tener Chile, tendría un 28%. Y que si se utilizara esa misma medición en Bolivia, en lugar de un 32% de pobreza, tendría un 50% de pobreza. Daniel me decía, lo que buscan, Cristina, por ahí es que dentro de 2 o 3 meses tener otra medición y decir que entonces bajaron la pobreza. Puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que hay otro objetivo, porque inmediatamente que salió esto, se pudo ver titulares de diarios, que no son precisamente nacionales populares y mucho menos democráticos, decir, pese a la cantidad de planes sociales, creció y se consolidó la pobreza. Y todos los discursos y todos los análisis estaban, pese a los programas sociales, hay más pobreza. Tiro directo al corazón a las políticas compensatorias y de inclusión social como la UH en nuestro país. Esto es así. Naturalizar y crear sentido común que tener políticas compensatorias, políticas de inclusión, programas sociales, no sirve, que la pobreza igual crece.